Y se ha hecho desde el primer momento todo el protocolo que existe para desaparición de personas en procura de averiguar quiénes fueron las últimas personas que lo vieron, dónde se puede haber trasladado, lo cual hasta ahora no ha arrojado resultados positivos. Y al mismo tiempo se han hecho otras medidas como rastrillajes, allanamientos, pruebas de reconocimiento, también con resultados negativos hasta el momento. En un momento se dio a conocer de un allanamiento importante en Carmen de Patagones, supuestamente vinculado con la causa. ¿Esto era así? El allanamiento ese fue dispuesto en esta causa, sí. Uh-huh. ¿Y ahí que se pudo obtener algún dato? ¿Había vinculación o no? Se llegó ahí por algunos datos, pero todavía no se encontró ni a él ni hasta el momento elementos de él. Todavía hay prueba a peritar al respecto. Uh-huh. ¿Y qué pasó o qué es de la historia del celular que tenía José Luis? El celular que tenía no se lo llevó, lo entregó la propia familia para justamente también peritar las últimas llamadas y mensajes hechos y recibidos por José Luis. Uh-huh. ¿Y eso demora mucho? ¿Se ha hecho? Se ha hecho un preliminar, pero sí, todo lo que es peritaje científico, ya sea bioquímico o informático, tiene una demora. Lo primordial en esta clase de causas es la información que brinda la gente, a ver quién lo vio, dónde. Por eso siempre estamos recurriendo a la comunidad que vea la foto de José Luis y si tiene algún dato al respecto que lo informe a los teléfonos que están informados en los distintos carteles o a la fiscalía. Uh-huh. En algún momento aquí también la familia contó de un auto gris o algo así. Sí, a Patagones se llegó a través del auto gris a ese allanamiento que se hizo porque la última vez que se vio a José Luis andaba con otra persona aún no identificada en un auto gris. Uh-huh. ¿Por qué uno no observa que haya, o quizás sí, y desconozco, como la foto de José Luis Nicola en toda la provincia o algo así? Se han, desde la comisaría en un primer momento se ha informado de la desaparición tanto a las comisarías, hospitales y a los medios de comunicación a fin de que hagan saber a la comunidad de la desaparición. Pero por ahí los medios no han prestado la colaboración que uno espera. Ajá, está. Y lo otro, cuando uno, en su caso como fiscal toma esto, le toca hacer esto, ¿no? Charlar con toda la familia, con todos los amigos. Sí. Todo eso, los familias, datos. Familias, amigos, vecinos, todos los medios de transporte público, hospitales, todo se investiga. José Luis trabajaba en una herrería, lo último que teníamos nosotros. Sí, sí. También con los empleadores también se ha trabajado, se ha hablado. ¿Y nadie tiró algún dato por ahora que pueda, alguna punta, nada? Hemos podido reconstruir bastante certeramente los movimientos de José Luis en el día de su desaparición hasta el mediodía, que es cuando estuvo con su señora, que sería la última que me puede certificar el momento en que lo vio. Uh-huh. Hasta ahí se reconstruyó, hasta y a partir ahí, de ahí. Pero a partir de ahí es donde perdemos el rastro. De hecho, tenemos también entendido que los perros que fueron a buscarlo quedan ahí, se quedan en la propia casa, ¿no? Claro, sí, sí. Canes en el lugar de, en el domicilio de ellos, se queda ahí como que hubiese subido un vehículo, que es como lo vio Claudia. Uh-huh. Otra de las cosas que nos preguntábamos es, bueno, a partir de no hace mucho, para sacar un pasaje, para salir de la ciudad, sí o sí hay que poner los datos o hay que llevar el DNI. Por eso es una de las primeras medidas que se toma a las empresas de transporte para ver si se ha subido una persona con esos datos y también con esa descripción para el supuesto de que la dejaran subir irregularmente sin el documento. ¿Y? Tampoco. No hemos tenido resultado con eso. También se pide informe a personal policial a averiguar en las estaciones de servicio por si andan vehículo propio y carga nafta, gasoil para salir de la ciudad. La escucho y entiendo que vive la misma incertidumbre que la familia y los amigos. Sí, se han hecho todas las medidas, se continúan haciendo muchas pericias, pero no hemos tenido resultados hasta el día de la fecha. Uh-huh. ¿Y cómo continúa protocolarmente? ¿Qué es lo que sigue? Seguimos con las pericias que nos falta recibir continuamente. De alguna prueba surge alguna otra pericia por ahí con teléfonos. Van surgiendo un teléfono y se va averiguando con con las prestadoras de servicio o información en la calle, que a veces es falsa, pero siempre se analiza. Obviamente, siempre si alguien tuviera algún dato debe acercarse inmediatamente a la fiscalía, ¿no? Sí, a la fiscalía, a la comisaría, aportar con los teléfonos, por ahí prefieren hablar con la familia, y la familia siempre nos hace llegar cualquier información que a ellos les llega, me la hace llegar y de ahí la investigamos. Así que lo importante es que la comunidad preste colaboración, que nos acerque la información. Hacíamos un repaso acá y tratábamos de recordar, y no tenemos así como... Uno sabe siempre por ahí de algún caso, por generalmente adolescentes que se van de la casa o cosas así, pero así de desaparición no teníamos en el último tiempo en Viedma. No, hay muchos casos que no llegan tan a la opinión pública. Uh-huh. Hay casos, también por ahí no llegan porque se encuentran antes sin ser adolescentes, que uno generalmente asocia la desaparición con un adolescente. Sí. No siempre es el caso, y hay casos abiertos de desaparición de personas de hace tiempo. Ah, mire, no sabía, acá en Viedma. Sí, de personas mayores también, sí, que hace mucho. Ajá, mire. Bueno, queríamos tener su palabra porque, un poco también queríamos saber por dónde se ha ido. Usted nos comenta que se han hecho todo lo que protocolarmente se debe hacer. Sí, se han hecho muchos rastrillajes, se ha hablado con todas las personas que puedan informarnos, pero siempre dependemos de la voluntad de la gente de informar, porque por ahí si uno va y intenta averiguar algo y le pregunta, pero la persona no nos da los datos, no tenemos esos datos para continuar la investigación. Supongamos que José Luis se fue de la ciudad y se va a otra ciudad y él comienza a hacer su vida. ¿Ese dato de incorporarse nuevamente a algún otro trabajo en otra ciudad salta enseguida acá? Si se incorpora en un trabajo en blanco y con su nombre, debería, pero siempre tiene que ser, o sea, utilizar realmente su nombre y un trabajo en blanco. Uh-huh. También si va a un hospital. Claro, porque dejó el DNI y todo, ¿no? Sí, tiene documentación acá, sí. O sea, entre las pertenencias de él que quedó el celular, el DNI, quedó sí. Todo. Sí, sí. Sigue siendo más llamativo aún, pareciera. Sí, sí. Rodríguez, muchísimas gracias por estos minutos. No, a ustedes. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta luego.